en Guatemala. Y es que la sola aprobación de políticas públicas no garantiza que los estados de verdad respondan a las demandas de las mujeres y garanticen sus derechos. Prueba de ello es Guatemala, donde la asignación de presupuestos y la forma en que la población femenina accede a los servicios básicos deja en evidencia que las mujeres siguen siendo objeto de discriminación desde los diferentes poderes del gobierno. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Carolina Rivas nos informa. Guatemala tiene dentro de sus principales desafíos avanzar de forma sustantiva en el proceso de aplicación de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres mayas, mestizas, garífunas y xincas. Por ello, desde el año 2008 se aprobó la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, una propuesta consensuada con organizaciones que apuntaba a reivindicar los derechos de las mujeres. El único problema es que la política no tiene presupuesto y el próximo año tampoco lo tendrá. ¿Y qué pasa cuando las mujeres luchan por sus derechos, pero los gobiernos solo invierten 10 centavos de dólar en ellas? Patricia Pinto, de Mujeres en la Diversidad, nos comenta. Quiere decir que las mujeres siguen muriéndose por la falta de atención del Estado. El tema de la violencia, a través del Ministerio de Gobernación, da un impulso a los centros de atención a mujeres violentadas. Solo tiene 7 centros de atención que pasan abarrotados. Debemos de tener un centro para cada departamento. Entonces nos preocupa la dignidad, la calidad y la vida de la guatemalteca sigue siendo un tema todavía en espera. En el proyecto de presupuesto 2016 se invertirá menos del 3% para las mujeres, aunque estas representan el 53% de la población. Si vemos el tema de salud, solo nos atienden cuando vamos a ser mamás, pero no antes ni después. Entonces, significa que medidas preventivas para evitar que las mujeres tengamos esos altos niveles de nutrición y de acceso, no hay nada que los pueda resolver. Y sí necesitamos que las niñas estudien, sí necesitamos que las niñas terminen la educación formal, porque esto tiene implicaciones en el acceso a trabajos bien remunerados. Mientras no se combata la violencia y el analfabetismo en este país, las mujeres seguiremos siendo ciudadanas de segunda categoría. Pero garantizar los derechos de las mujeres va más allá de asignar presupuestos. Según María Machicado, representante de ONU Mujeres en el país, es necesario implementar estrategias específicas. Tenemos que ver la calidad de ese gasto. No es suficiente una inversión en proveer servicios de salud, que son muy necesarios y necesitamos incrementar la oferta, si no vemos también cuáles son las limitaciones que enfrentan las mujeres para poder acceder a los mismos. Por eso hay que hacer una reforma integral de todo el sistema de salud para que no solo se abarque mejor el territorio y las mujeres, sobre todo en el área rural, las mujeres indígenas, tengan más facilidad de acceso, sino que también la oferta sea pertinente culturalmente, las mujeres tengan posibilidades reales de llegar a los servicios, tomando en cuenta que muchas veces hay patrones culturales que impiden que las mujeres puedan buscar estos servicios. Guatemala está a punto de cambiar de gobierno y se presenta una nueva oportunidad para que éste implemente la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral para las mujeres. Es verificar que los fondos que ya están asignados lleguen y realmente cambien la vida de las mujeres. Y eso requiere una planificación mucho más especializada. Los recursos del Estado no llegan automáticamente a las mujeres y por tanto se tiene que revisar también las estrategias. Entonces, no es solamente mirar los programas específicos para mujeres, sino ver cómo todo el presupuesto del Estado llega a las mujeres y cambia sus vidas. Y por eso va a ser muy importante que se establezcan metas específicas de cuáles son esos cambios que cualquier periodo de gobierno quiere lograr en 4 años. En Guatemala, son las mujeres las que lideran la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante el genocidio en el conflicto armado interno. Son las mujeres quienes lideran las luchas por la tierra y el territorio. Son las mujeres guatemaltecas organizadas las que lideran el desarrollo de este país desde su cosmovisión. Son ellas quienes, sin ayuda de los gobiernos, reivindican y hacen reales sus derechos.